Hola, buenos días, Roberto. Bueno, sí, realmente, o sea, refiriéndonos a lo que fue el acto en sí y la distinción, muy emotivo, y creo que no sé si uno es merecedor, ¿no?, de esto, pero me siento muy orgullosa, ¿no?, porque en la provincia de Córdoba fuimos solamente cuatro, fueron 80 los distinguidos a nivel nacional e internacional, porque había también de México, Perú, de Israel, había de muchos lugares, ¿no?, que han sido distinguidos con este premio. Y de la provincia de Córdoba estaba el intendente de La Cautiva, Colonia Viñó, una presidenta de la comuna Villa La Bolsa y Tancacha. Así que bueno, esto que nos ha dado, o que me ha dado, ¿no?, el Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios y la Federación Latinoamericana de Ciudades y Comunas, es un orgullo, ¿no?, para mí. Y asistir a un evento de esa magnitud, donde pudimos apreciar una conferencia que dio realmente una conferencia magistral del doctor Abel Albino, que para quienes no lo conocen, él trabaja en la Fundación CONIN, que es una fundación que trabaja por la desnutrición infantil, ¿no? Y aparte de las experiencias y las cosas que contó, los videos que mostró de las realidades de nuestro país. Me imagino, me imagino. Realmente hay cosas que uno no cree que estén ocurriendo en ciudades importantes como Mendoza, ¿no? No estamos hablando del África, estamos hablando de nuestro país. Sí. Y por ahí, ¿sabes lo que pasa, Silvia? Que muchas veces creo que el ser humano tiende a eso, ¿no? Es decir, mostrar el frente, bien pintadito, que se ve bien todo bárbaro, pero el patio es un desastre, ¿no? Haciendo una comparación en lo que usted estaba diciendo, ¿no? Una de las cosas que realmente me impactó en una de las muestras que él hace, de una fotografía de dos niños con un perro flaco, sarnoso, lleno de enfermedades, y bueno, y él decía, cuando ustedes vean a un perro de ese tipo, y seguramente que en ese hogar hay un niño que tiene el mismo problema, ¿no? Y bueno, con todo este tipo de experiencias que te duelen muchísimo, ¿no? Seguro. Y bueno, justamente a lo que ellos apuntan es decir que hay que trabajar para las generaciones futuras. Sí, también este premio debe ser un incentivo y un cargarse las pilas, ¿no? Y renovar todo para seguir para adelante y ir mejorando lo que hay que mejorar y bueno, y también la imaginación, ponerla al día a día, para poder ir superando escollos, ¿no?, que se presentan, ¿no?, en todas las áreas, en todos los aspectos. Sí, por supuesto, en todos los órdenes y en todo el país, ¿no? Claro. Aquí, o sea, esto es un incentivo de decir, bueno, uno desde un pueblo, desde el interior del interior, como se dice, que también nos están teniendo en cuenta, porque a mí me sorprendió, sinceramente, y averiguando un poco, decir, cómo se daban estas distinciones. Esta es la cuarta edición que se realiza y bueno, la Federación Argentina de Municipios va viendo, va analizando cada municipio en particular y en base a eso ven a quién distinguen, ¿no? En el caso de municipios fuimos cuatro y también fueron distinguidas en la provincia de Córdoba una secretaria de Medio Ambiente y una encargada del programa Municipios Saludables de la Municipalidad de Porteña. El resto eran de distintas provincias del país. Qué bien. Bueno, nos alegramos muchísimo de ello. Ya está trabajando a full aquí en su despacho. ¿Y alguna novedad de algunas puertas que sabemos que ha golpeado ayer? Sí, he estado viendo cómo sigue el trámite del plan de viviendas, ese del plan de 10 viviendas sociales que teníamos presentado. Desde el punto de vista técnico, está sin ningún inconveniente el proyecto. El problema que tiene la nación es los recursos, ¿no? Prácticamente lo que nos dijeron de que por el presente año es muy contado los planes que van a salir. También estuvimos con el tema de PRONURI, de alumbrado público, así como nosotros hemos estado en el plan de PRONURI para el recambio de luminarias a nivel de viviendas domiciliarias, también venimos trabajando en un programa similar para lo que es las lámparas de alumbrado público, presentando distintos expedientes para el Boulevard Puente Lugones, para la iluminación del acceso este de la localidad, un proyecto para el edificio de la Casa de la Cultura, todas las carpetas que nosotros presentamos desde la municipalidad y ojalá algún día alguno de todos los proyectos puedan tener financiamiento, si no es en su totalidad, en algo. Esperemos, es una manera de meter expedientes para que si en algún momento hay financiamiento podamos estar allí, ¿no? Claro que sí. También averiguando un poco lo que es la preocupación de todo el mundo con respecto a este tema del pago de la asignación universal en el ANSES, porque dado de que no hay información en el ANSES aquí en nuestra zona, y yo estaba en Buenos Aires, aproveché para ir al ANSES a Buenos Aires, y tienen la misma información que nosotros, prácticamente nada, cuando hay formularios que dicen que hay que dirigirse a las comunas. Pero bueno, es como todo, se largó el plan y todavía no saben cómo ponerlo en marcha, así que va a haber que esperar todavía unos días más. Porque hay un cierto descontento por parte de la gente precisamente por la falta de precisiones, ¿no? Exactamente, no está la información, se le ha generado una expectativa a lo mejor a la gente demasiado rápido, y bueno, y ahora hay que ver cómo se pone en marcha, pero era impresionante ver la cola de gente tratando de averiguar por esto, ¿no?, en el ANSES de Buenos Aires. Bueno, ojalá todo llegue a buen puerto para el bien de la gente, ¿no? ¿Algún otro tema, algo que, importante que a lo mejor yo no le esté preguntando? No, estoy un poco viendo acá toda la documentación que tengo de estos dos días, pero no, creo que está todo en marcha. Esta mañana yo llegaba y se viajaban las chicas a Miramar, así que aproveché para despedirlas. Sí. Está participando el taller social que se está haciendo en Río Ceballos, también está participando la Municipalidad de Tancacha para ver de las experiencias de otras localidades que puede servirnos a nosotros, o también de nuestras experiencias que le pueden servir a los otros municipios. Taller social donde está participando la señora Marisa. Claro, en el taller se iba a viajar Julieta Eula con Mónica Salvi, que es la asistente social del municipio. Ayer Mónica me comunica que la madre había tenido un problema, un accidente, una caída, y que le iba a ser imposible viajar, entonces en su lugar viajó Marisa Oliver. ¿Eso es en Río Ceballos? En Río Ceballos. ¿Y cuántos días? No, es ayer y hoy, hoy creo que a la 1:00 p.m. ya está terminando ese taller social. Siempre es nutrirse de experiencia de los demás para ver qué puede ser aplicable a la localidad. Claro. Le comento que las chicas salieron a 6:30 a.m. prácticamente, sí, ¿no es cierto? Sí, bueno, 6:30 a.m, 2 tráfico de Río Verde. Así es, y a las 9:34 tengo anotado acá, en el libro, habló la profesora Gisela Argüello al aire, e iban cruzando la localidad de La Puerta, a 100 kilómetros de Miramar. Todo bien, todo correcto, todo de acuerdo a lo planificado. Estaban muy contentas, incluso yo pude observar que había madres también acompañándolas, así que bueno, yo creo que va a ser muy positivo también esto. Hay una delegación de 30 personas. Exactamente. Silvia, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ustedes, muy amable. Muy amable, buenos días.